vinieron muchas cosas a la cabeza, ¿no? A esta cabezota. Sí, la historia, las cosas, los caminos recorridos. Creo que toda esta la situación que vivimos con la dictadura, no solo en Argentina, en toda América Latina, nos cambió la vida, la forma de pensar, la forma de actuar, las relaciones humanas. Y me alegra mucho que Arigato haya puesto el acento en los niños, en la oración, en los encuentros, en caminar juntos. Y ayer estuve en UNICEF, también por los 30 años, y recordé algo, Anita, está por aquí, que los chicos de la aldea hicieron hace 2 años, creo, aproximadamente en la fiesta de fin de año. Entonces hicieron una gran nave, un barco como esta mesa, pero con tela, palos, pusieron hasta el mástil con las velas, ¿no? Y le llamaron la nave de los locos. ¿Y quién estaba en la nave de los locos? Los chicos. Y ahí descubrieron que todos son ángeles con una sola ala. Pero ustedes saben que los ángeles, no sé si por ahí vieron ustedes ángeles, ¿no? Nos encontramos todos los días con ángeles, pero no tenemos la capacidad de mirarlos, de verlos, de descubrirlos. Pero todos los chicos tienen un solo ala. Claro, con un solo ala no pueden volar. ¿Qué pasa? Se tienen que abrazar a otro o a la otra, tienen que encontrarse, y entonces ahí tienen las 2 alas y juntos pueden volar. Y creo que el desafío de la liberación, de la lucha de los pueblos, está ahí, ¿no? ¿Cómo este encuentro de poder? Pues yo creo en la fuerza de la oración, ¿no? Porque la fuerza de la oración es una energía espiritual. Y muchas veces cuando hay tanta violencia la tenemos olvidada, la oración. Y esto nos tiene que ayudar a aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir, siempre somos aprendices de la vida. Y bueno, ahí me parece esa querida amiga Chicha, ¿no? Y lo voy a compartir con ustedes algunas pequeñas historias con Chicha. Cuando me designa como premio Nobel, en uno de los viajes por Europa, lo voy a ver al Papa, a Juan Pablo II. Chicha me dio un dossier, creo que eran 54 o 56 chicos secuestrados y desaparecidos en la Argentina. Esa vez me peleé con el Papa. Tengo el derecho de pelearme con los papas, ¿no? ¿No? Ahora es santo, pero igual me peleé con un santo. ¿Qué vamos a hacer? Era bravísimo el palacio, ¿no? Y yo iba con el dossier y no nos trataron bien en el Vaticano porque pensaban que yo era comunista, guerrillero, terrorista, todos los signos que se pueden imaginar. Entonces el Papa, muy distante, nos llevó a un salón, el doble de esto, todo en mármol, increíble, ¿no? Del Vaticano, y ahí nos dejaron a media luz como el tango, ¿no? Estamos allí. Y dice, ¿para qué nos encerraron aquí? Yo iba con Amanda, mi señora, con Michel Grolot de París, el representante nuestro en París, que fue sacerdote obrero, Jim Forrest de Estados Unidos, y dije, ¿por qué nos encierran ahí? No había. Y mi señora comenzó a dar vueltas así, estoy cansada. Y miramos por todos lados, no había un solo asiento, pero estaba el trono del Papa. Y me mira así y me dice, estoy cansado. Así que bien. Yo mira, no hay ningún asiento. Y me mira así, sí, hay uno. Pero ojo, es el trono del Papa. Es un asiento fijo del todo el trono. Y yo decía mi otra, ¿qué vas a hacer si aparece el Papa? Y que ponga sillas. ¿Qué es eso? Y que ponga sillas. Fue su asiento. Y se cruzó de piernas así, ¿ya? Abre el trono. Y claro, Jim Forrest tenía, ahora están los celulares, pero en ese tiempo piensa que había celulares, pero le habían sacado todo, era fotógrafo, le quitaron toda la máquina fotográfica, no podía fotografiar, pero él reservó en el bolsillo una cámara de espía. Entonces hizo así, la tengo sentada en el trono, la foto. Entonces, claro, cuando obispo de América Latina, Estrello Pedro Casalgar y Aida Cama, uno la ven y dice, son nuestra papisa, ¿no? Pero esa es la parte humorística. Después de estar como media hora encerrados ahí, aparece el Papa con una comitiva enorme de cardenales, todo. Me saluda, bueno, está bien, y los cardenales dicen, bueno, el Santo Padre tiene que seguir. Entonces Michel Morolo le dice, un momento, hizo más de 15.000 kilómetros para estar aquí, no dejan encerrado aquí y ni siquiera nos quieren atender. Y Adolfo tiene que hablar con usted porque tiene que entregarle. Entonces le entregué el dossier, está la foto, ¿no? Está la foto con el dossier que me había dado Chicha. Y yo le digo al papá, mire, yo esto se lo mandé por tres canales. Y el Papa dice, no, como por tres canales, sí, yo se lo mandé por la Comisión Justicia y Paz, se lo mandé por el Cardenal Arns de San Pablo, y se lo envié también por otra misión que lo vino a ver. Y el Papa dice, no, esto nunca llegó a mis manos. Bueno, ahora yo se lo entrego en mano. Estos son chicos secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar argentina, que dicen que son cristianos. Entonces el Papa me dice, bueno, esto queda conmigo, hizo así con el dossier, lo enrolló así, me dice, esto queda conmigo, hace así. Pero usted tiene que trabajar también por los chicos de los países comunistas. Le digo, mire, los chicos no tienen nacionalidad, son chicos. Todos los chicos tienen los mismos derechos en el mundo. Pero esto, dicen que es una dictadura cristiana y occidental. Será todo lo occidental que tiene, pero esto no es nada cristiano. Estos son unos genocidas. Me di vuelta y me fui. Pues ya me había hartado. Seguro que se iba a quedar ahí, sentada en el trono, ¿no? Y Amanda se fue atrás mío toda la comitiva. Le digo, bueno, esto. Pero a la semana, por primera vez el Papa habló de los desaparecidos en la Argentina. Se ve que después reflexionó. Después me amigué, ¿no? Pero fue dura esa primera reunión. La segunda vez que me peleé con el Papa fue cuando viajó a Nicaragua, que es otra historia, ¿no? Y no quiso recibir a los sacerdotes que acompañaban la revolución sandinista. Y después tuve 4 meses más que nos hicimos amigos, hablamos y... Bueno, pero la vida es eso. Pero Chicha Mariani siempre tuvo primero una humildad muy profunda. Nunca alzó la voz, nunca se puso en posición de crítica, sino y yo creo que Chicha, como vos y todas las compañeras, lograron algo que es maravilloso: poner el amor en acción. Es eso, poner el amor en acción. Cuando el amor tiene esa fuerza increíble, ¿no? Esa fuerza increíble, transformadora, está cuando se hace realidad el amor, ¿no? Cuando, y por eso que se ama no solo a aquellos que nos aman, sino a nuestro pueblo, porque todos los niños no son de los otros, son nuestros, ¿no? Y la lucha por Anaí, la búsqueda permanente, creo que esto es valioso. Y también aquí hablaron de Norma Miranda, la compañera que siempre la tenemos presente en el trabajo que ha hecho, como ella ha seguido todo lo que en la reunión esta de oración con los chicos, de acompañamiento, de solidaridad. No me quiero extender mucho porque tengo ahora reuniones con gente de Bolivia y acabo de llegar de Chile, pero les quiero compartir de qué pasa hoy en América Latina, ¿no? Pero antes también tengo que decirle que hace 2 años estuve en Grecia, en Atenas, y en Atenas estuve en campamento de refugiados de niñas y niños. Están separados, ¿no? Los varones por un lado, las chicas por otro, víctimas de la guerra del Medio Oriente. Es tremendo. Esas chicas que, esto lo que fueron los secuestros, la desaparición de los chicos, estos chicos sirios, desaparecieron todo, desapareció la familia, desapareció todo. Están solos y solas en la vida. Y el pueblo griego abrió la mente y el corazón y formaron como 10 casas de acogida para esas niñas y esos niños. Y no tienen ayuda del gobierno. Son la misma gente que financia, que organiza, que articula, que le enseña el idioma y tratan de que no le roben la vida y la esperanza. Pero ahora yo vengo de Chile y le voy a decir que en 4 días hice 6 vuelos. Y en el sur, en la Patagonia chilena, hubo una represión brutal. Y ahí fuimos con el obispo, con Luis Infante de la Mora, a la comisaría donde los carabineros habían apresado a chicos. No lo pudimos ver porque seguro que estaban lastimados porque los iban a llevar al hospital. Entonces cambiaron las palabritas. Hay que tener cuidado con las palabritas. Dice que estaban descompensados. Y se ve que lo deben haber molido a golpes a los chicos. No nos permitieron verlo. Pero después estuvimos en Santiago, en Concepción, en Lota, en varias regiones de Chile, y realmente muy doloroso lo que está ocurriendo. Y bueno, lo de Bolivia es otro. Hay muchos chicos que están sufriendo, está sufriendo un pueblo. Y tenemos que ver qué podemos aportar a esto. ¿Que estamos retrocediendo otra vez? ¿Vamos a volver otra vez a los golpes militares como en Bolivia? ¿Vamos a volver otra vez a las desapariciones, a las muertes? ¿Qué pasó en estos años? Creo que tenemos que estar alerta con esto. Porque si no, y evitar que a los niños les roben la vida y la esperanza. Eso es tremendo. Pero ahora también hubo una sublevación tremenda en Colombia. Y en Colombia me acaban de avisar de que hay muchos niños que fueron asesinados. En Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los derechos humanos? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? con el Estado de Derecho. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Qué es el Estado de Derecho? No, ¿qué es la democracia? Esta democracia tan débil. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es sumar voluntades, unirnos en la diversidad, no en la uniformidad. Todos pensamos distinto, tenemos distintas visiones, pero hay cosas que son ejes centrales, inalienables, que es la vida, que es el Estado de Derecho, que es la defensa del pueblo, es la defensa de los niños y de las niñas. Porque voy a decir, en Chile hay más de 200 violaciones de mujeres y de niñas. Y de niñas. Así que es mío, no le dan el paso. No, es increíble lo que está pasando hoy. Entonces, es muy importante que las iglesias, las organizaciones sociales, hagan oír su voz. Hagan oír su voz. Y tenemos que buscar también formas de resistencia social, de no cooperación con el sistema y de injusticia. Creo que estamos en un desafío. Duele mucho este retroceso tan fuerte. Yo he estado muchas veces en Bolivia, en los socavones, con los mineros, en Catar, el siglo XX, en La Paz, con Evo Morales, a quien conozco cuando Evo Morales tenía 18, 19 años. Hemos militado junto con los campesinos en Bolivia, pero también en distintos países latinoamericanos. Creo que tenemos que buscar los caminos de esperanza, los caminos de ver cómo podemos cambiar todo esto. Es muy, muy triste lo que está pasando, pero siempre le digo, por favor, no dejen de sonreír a la vida. El día que dejan de sonreír a la vida porque lo vencieron, y eso nunca.